bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias, paranoicas y piratísimas, agárrense del bote salvavidas eclectomero las paranoias para piratones con juguete rabioso edición 292, porque migrar no debería castigarse con la hoz. Iniciamos esta sesión de libación a propósito de los eventos en Italia, donde la capitana Carola Racquet, de 31 años y una carrera brillante a bordo de embarcaciones humanitarias, decidió poner a prueba al Estado italiano, cuando la joven comandante, una licenciada en ciencias marinas que habla 5 idiomas y ha surcado las aguas de varios océanos, giró el timón de la barca de la ONG Sea-Watch y advirtió a Italia: ¿me reciben? Voy a entrar en aguas territoriales. Y todo el país aprendió de golpe su nombre tras hacer caso omiso de la prohibición del gobierno italiano y entrar en aguas territoriales con 42 inmigrantes rescatados a bordo. Al igual que la española Elena Maleno, quien también fue acusada por llamar a Salvamento Marítimo o la Marina Marroquí para dar aviso de una patera en dificultades en el estrecho de Gibraltar, e incluso se enfrentaba a la posibilidad de cadena perpetua, y la capitana alemana Pia Klemp, junto a otros miembros de su tripulación, quienes han rescatado a miles de migrantes de morir ahogados en el mar Mediterráneo, por lo que en el verano del 2017 su barco El Juventa fue secuestrado en el puerto de Lampedusa, en Italia. El motivo: fomentar la inmigración ilegal. Ahora Klemp se enfrenta a un juicio que podría terminar con una condena de hasta 20 años de prisión y multas horrendas. A continuación, el texto de Chema Monreal en la voz de Omar Bravo. A continuación, el texto de Chema Monreal, patrón de barco, marinero, rescatista y técnico en salvamento. ¿Sabes qué se siente cuando tus ojos no divisan tierra? Yo puedo explicarlo. ¿Sabes qué se siente cuando el oleaje empieza a crecer? Yo puedo explicarlo. ¿Sabes qué se siente cuando divisas a 5 y solo puedes salvar a 3? ¿Sabes cómo es el mar a 10 millas de la costa? No lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes cómo es el infierno? No lo sabes. Es parecido a un mar con olas de 4 metros en la oscuridad de la noche, cuando el 99.9 de vosotros no tiene cojones de entrar a 20 metros de la orilla. ¿Sabes cómo retumban los gritos de socorro en mitad del mar cuando no divisas a la persona? ¿Sabes cómo es un cuerpo flotando boca abajo por el que ya nada se puede hacer? ¿Sabes a qué velocidad se traga el mar un cuerpo cuando 10 segundos antes te miraba pidiendo ayuda? ¿Sabes qué es el frío y la soledad? No lo sabes. Ojalá vuestra imagen del mar sea siempre la del verano, el sol y la bebida refrescante en la mano. Porque si algún día te ves en esta otra situación, reza para que en los despachos de un gobierno den la orden de ir a buscarte. Un abrazo a todos. Arrancamos con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien en esta ocasión nos brinda la carta desde donde salta una brocheta tripartita de muy buena tripita, combinando ni más ni menos que Rock the Casbah de The Clash, Super Freak de Don Rick Sick James y Space Trucking del profundo Deep Purple. Acá por Eclectomeroland Paranoias para Piratones, edición 292, porque migrar no debería castigarse con la hoz, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Acabas de escuchar el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone con Super Cashback Trucking, ese mashup muy sabroso. Y ahora es momento de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Miralan con las producciones más recientes de bandas y artistas, aventada desde aquí hasta allá, para que exploten en tu azotea con esta primera entrega de esta noche. La banda Emisario lanza el tema Serpiente. El segundo adelanto de su nueva producción, El Peligro a mi Mente, Serpiente es el nuevo sencillo del power trio mexicano Emisario. En su nuevo videoclip, a diferencia de los anteriores, vemos a sus integrantes en la intimidad de su sala de ensayo. Con este plano, secuencia a color, Emisario no solo busca romper con el cliché de los videoclips oscuros del rock, sino mostrar a la banda de una forma totalmente transparente y natural. Truena la serpiente, acá por Eclecto Miralan Paranoias Propietones con Juguete Rabioso edición 292, porque migrar no debería castigarse con la hoz por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué onda, amigos de lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Miralan en Política Rock and Roll Radio? Nosotros somos Emisario y los invitamos a escuchar nuestro más reciente sencillo, Serpiente, en el 106.7. Saludos y mucho rock and roll. We'll be right back. tardamos en presentarles nuestro flush informativo. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiudos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush informativo. Las noticias por ahí. Tras entrevista con el líder chino, Trump retira amenazas a la empresa Huawei. El inquilino anaranjado de la Casa Blanca próximamente anunciará que siempre sí hay calentamiento global, o tortillero si eres terraplanero, por ahí. En Sonora dice la gober que si hay mucha violencia es porque no hay paz por ahí. Declara el FNF, Furufu Nacional por la Familia, que Porky, nuevo personaje de Toy Story, es demasiado diverso al acompañar características tanto de una cuchara como de un tenedor en una suerte de juguete transgénero, por lo que lanzan la campaña No te metas con mis caricaturas por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo para darle paso a la más reciente producción de la escandinava banda The Hives con su recién salido del horno estreno Good Samaritan, donde explican muy claramente y sin caretas cómo ellos no son la respuesta a tus problemas. Acá para Clecto Miro Lembranoias para Piratones, edición 292, porque emigrar no debería castigarse con la hoz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas se da cita en 2002 cuando Lou Reed se une a Luciano Pavarotti en Perfect Day. Para su concierto Pavarotti and Friends en Italia, Reed habló, Pavarotti cantó, Lou fue genial, Pavarotti fue otra historia. Suena Perfect Day acá por Eclecto Merolan para Novias para Pirotones, edición 292. ¿Por qué migrar no debería castigarse con la hoz por política? Rock and Roll Radio 106.7 FM. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect day. Feed the animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. Thought I was somebody else, somebody good. You're going to reap just what you sow. You're gonna reap just what you reap what you sow. Acabas de escuchar el tributo lunático con Perfect Day en la voz de Luciano Pavarotti y Lou Reed, y continuamos ahora con Sedición, banda pionera en el movimiento punk rock de Guadalajara, quien lanza su nueva producción con temas nuevos después de casi 20 años de no grabar. Sedición empezó a echar gritos y guitarrazos desde 1988, cuando aparecieron en el Parque Hundido del Sector Libertad, junto a Abstract y Twitch, en medio de rockeros y metaleros, para tocar una serie de canciones que resaltaban entre los demás por sus letras de contenido social y reaccionario. Se estaba gestando la primera banda de hardcore punk político de la ciudad y una de las primeras en México. En aquella época ya existía un grupo local punk llamado ADI, Anarquía de Idiotas, pero de existencia efímera. Ellos participaron en el primer concierto de punk en Guadalajara, que se realizó en 1988 en el improvisado foro Jim Morrison, en donde llegaron a tocar bandas como Madres y Comadres, después conocidos como La Maldita Vecindad, contando con la presencia de Los Capitalinos, SS20 o Secta Suicida Siglo XX y Antigobierno. Otra referencia importante es que Agustín Gamiño, mejor conocido como El Sapo Vengador, cantante, letrista y compositor de Sedición, arrancó un programa en Radio Universidad desde 1983 llamado Sumisión, dando salida no solo a la música punk, sino también a debates e información en torno a la sociedad en México, y este proyecto continuó hasta 1995. Este 2019, el álbum Alimento para el Águila contiene 14 tracks, de los cuales son 7 temas nuevos, 2 covers y 3 canciones regrabadas, intro e intermedio, con la particularidad de que todo fue realizado bajo el sistema DIY o Hazlo Tú Mismo por sus siglas en inglés y producido por ellos mismos. A continuación, truenan los temas Nada Volverá a Ser Igual y Re-Evolución. Acá por Eclecto Mero Lampranoias para Piratones, edición 292, porque migrar no debería castigarse con la hoz por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué tal, amigos? Radio Escuchas de Juguete Rabioso y el Tomeiroland. Soy Paco, bajista de Sedición. Estaremos por allá próximamente en Sonora en septiembre. Y bueno, queremos invitarlos a que escuchen nuestro nuevo material, el CD Alimento para el Águila, por Política y Rock and Roll en el 106.7 de la FM. Saludo, cabrones, y un fuerte abrazo a toda la banda de allá de Sonora, en especial Hermosillo. Que divide mi generación. Vieja escuela, nueva escuela, rabia. Imágenes e ideas en comparación. Nueva ideología es una trampa. No volverá a ser igual, Mauragui. Volverá a ser el mismo. No volverá el tiempo atrás, Mauragui. Que tatuaron en mi piel un sol. Huellas en la arena que se escapan. Mutines y fugas en mi corazón. Misterio inexorable que me atrapó. No volverá a ser igual, Mauragui. Volverá a ser el mismo. No volverá el tiempo atrás, Mauragui. Quedará en el olvido. Divide mi generación. Vieja escuela, nueva escuela, rabia. Imágenes e ideas en comparación. Toda ideología es una trampa. No volverá a ser igual, Mauragui. Volverá a ser el mismo. No volverá el tiempo atrás, Mauragui. Quedará en el olvido. Eclectomeiroland Paranoias. Revolución es movimiento. Liberación tan efímero. Hay que firmar solo por momento. Nueva expresión que empieza a tomar. Avalancho subversivo. Hey, la fuga grandes. revolución, revolución. Evolución es un trayecto, cada principio es un final, una ilusión de espacio y tiempo, todo lo que fue el progreso. Avalancha subversiva en la fuga clandestina. Continuamos con la segunda entrega de lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meroland con Las Nubes de Argentina, banda power trio adoradoras del fuzz, establecidas en Miami, quienes producen innegablemente pegajosos hits de garage pop en inglés y español. Originalmente, el proyecto en solitario de la cantautora Ale Campos, al cual se suman después Nina Carolina y Emily Milgram, convirtiéndose en una de las bandas emergentes más populares de la Florida, quienes suenan a continuación con su tema QSW. Acá para Clectomero de Paranoias, para Cretones con Juguete Rabioso, edición 292, porque emigrar no debería castigarse con la voz por política. Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, habla Ale de las Nubes. Saludos a toda la audiencia de lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclectomero Land en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Acá les comparto QSW, un single nuevo de nuestro disco nuevo Smut. Espero que los disfruten. Un fuerte abrazo. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomero de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López nos comparte el texto La peste es nuestro único asunto, seguido del tema Nevermind con la voz del inframundo del maestro Leonard Cohen, acá por Clectomero de Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso edición 292, porque migrar no debería castigarse con la hoz por política y rock and roll radio 106.7 FM. Todo lo que el hombre puede ganar al juego de la peste y de la vida es el conocimiento y el recuerdo. La peste, Albert Camus. Conservo muchos ejemplares de La peste de Albert Camus en mi biblioteca personal, ejemplares de distintas ediciones y nacionalidades, desde las más extravagantes hasta las más cutre, de las más caras a las más baratas, traducciones bizarras al inglés o al italiano, incluyendo las malogradas traducciones al gilipollez, y obviamente la única, la francesa. Sin embargo, la que más atesoro es una barata publicada en Buenos Aires, país que amo con un temor idílico, como decía Borges. No nos une el amor, sino el espanto. Por la editorial sudamericana en 1998, en su colección Horizonte, con aquella portada bellísima sobre la peste negra, en donde un moribundo es abrazado por su hijo, un niño que no quiere dejarlo ir a la muerte, al momento en que los curiosos entran a escena para verlo desfallecer. Esos curiosos en la pintura son los mismos entrometidos en las fotografías de Enrique Metinides. Amo esa pintura y amo esa portada, así como amo la novela, que casi como libro de desarrollo personal, pero oscuro, caótico y misántropo. Me ayudó a superar los días apestosos del colegio de la terrible enfermedad de la adolescencia. La peste me recordó en aquellos días, sin mentir, a ese juego en el que empleábamos la imaginación y diferentes herramientas para crear una situación con un número indeterminado de reglas, en donde alguien traía la peste, misma que debías pasarla a otros jugadores para sanarte, juego que realizábamos comúnmente en el área del recreo. Lo llamábamos así, la peste. Se dice que la peste cuenta la historia de una terrible epidemia que se manifiesta en la ciudad de Orán, Onan, diría yo, durante los años 40. Narra las historias de las personas que se ven afectadas por la cuarentena y cómo éstas intentan organizarse para combatir dicha enfermedad infecciosa. Un libro durísimo, lleno de escenas desoladoras en el que me cuesta encontrar un atisbo de esperanza, justo como me gustan las novelas, completamente áridas. Esta novela se ha querido interpretar como una metáfora de la ocupación nazi en Francia, en la que la lucha contra la peste simbolizaría la disputa contra el nazismo. Haga usted sus propias conclusiones. No me interesa discernir sobre la sombra de la novela. Tengo mis lecturas, y son tan mías que permito reservármelas para mi propia oscuridad. La peste, que le valió a su autor el Premio Nobel de Literatura en 1957 con una fuerte alegoría de un mundo al que solo una catástrofe logra rehumanizar, una plaga que había quitado a todos la posibilidad de amar, e incluso de amistarse con cualquiera, pues el amor exige un poco de porvenir, y para ellos no había ya más que instantes, segundos, muerte sobre muerte. Esa es la nostalgia que me deja la novela, más allá de sus profundas alegorías de las que ya escribí. Alargar el instante por medio del recuerdo, de la literatura, del dolor, de la peste como símbolo de vivir en un lugar contagiado, moribundo, convaleciente, al que solo un Armagedón podría beneficiarlo, nuestro propio apocalipsis. Ser nuestro propio Juan Evangelista, nuestro oportuno Juan Apóstol, el del final del tiempo, el cronista del miedo y el horror, Juan el Misericordioso, el más allegado a Jesús. Johanan y Camus son la misma persona en La peste, rememorando, anhelando, el apocalipsis. Desde que abrimos leemos el libro alguien nos golpea con un crochet a la cara. Es Daniel Defoe, autor de El maldito de la historia política del diablo de 1726, con una frase en la que enuncia: tan razonable como representar una prisión de cierto género por otra diferente, es representar algo que existe realmente por algo que no existe. La existencia dividida por la razón deja siempre un resto. Quizá eso fue lo que me dejó la novela, ese sabor de supervivencia y de cognición, multiplicado todo por amargura, un dejillo de complacencia, de inmortalidad nociva, de ser yo la derrota y el final. La cura, una máscara para la peste sobre sus rostros. La cura en sí, el Armagedón. Todos los días el Armagedón, el símbolo de la existencialista, de los vorticistas todos, vestidos de negro, con el cuello cubierto, con una máscara para la peste sobre sus rostros. Una máscara para la peste negra, que es la existencia vacía. Sí, es un perfeccionismo personal como en los libros baratos, pero también es un discurso de vida y de destrucción, del denuendo de los hombres que juegan su vida para salvarla de tan inhumano virus, el del aburrimiento. A pesar de reírse frente a los momentos de una alegría en un lugar infectado, un universo enfermo que puede perfectamente materializarse en nuestros corazones en cualquier otro espacio, cualquier otra ciudad, cualquier otro tiempo. Camus murió en el 4 de enero de 1960. Se unía así a la larga lista de celebridades que se han dejado la vida en un accidente de tráfico. Murió a los 46 años en un tráfico accidente a la altura de Ville-le-Vent, cuando viajaba hacia París como copiloto con su familia, incluyendo el perro, en un deportivo Facel Vega FB38. El coche, que iba a 180 kilómetros por hora mientras lloviznaba, salió de la carretera y colisionó contra un árbol. Dio una vuelta completa y se estrelló, sí, contra otro árbol. Malditas arboledas. Camus murió en el acto. Días antes, había dicho a la prensa que la muerte más idiota sería fallecer en un accidente automovilístico. Pero, ¿sabes? No es la muerte nuestro asunto, sino la peste en sí. Y sin embargo, yo también me aparto sin saber por qué. Mixer López. Acaricia los botones de tu radiola o soba las teclas de tu ordenador hasta llegar al 106.7 FM de Política y Rock and Roll Radio. Eclectomeroland, paranoias para piratones, renace desde las cenizas como el gato Félix. No, es Fénix, el ave Fénix. Sí, eso, volvemos en busca de vuestras neuronas pilluelonas. Reciban un cálido y efusivo saludo de mi parte, su servidor, el Tomeiro Jackson, acompañado de todas las fabulosas bestias paranoicas y piratísimas que forman nuestra bucanera familia. La familia paranoica y piratísima al abordaje de tus orejas con las selecciones caprichosónicas y el tratamiento paranoico piratón en la hiperrealidad mundial. Todos los miércoles en punto de las 10 p.m. para hacerle cosquillas al ombligo de tu semana. ¿A jugar? Pues hazlo con rabia. Juguete Rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. En esta ocasión, Juguete Rabioso trae a Ángel Ortuño, un poeta mexicano nacido en Guadalajara. Autor de los libros Mecanismos Discretos, 1331, Poema Swinger y otros malentendidos. Y El Amor a los Santos. Actualmente publica en la serie Poesía de un Ángel Rabioso de la revista Juguete Rabioso. La poesía que Ángel lee en voz alta se relaciona directamente con la poesía que habita su privacidad. Suena entonces Antonio Ortuño con La mariposa busca el sudor de la flautista, seguido del tema The Guilty Hearts Don't Wanna Know. Acá por Cleitomero Lampranoias para Piratones, edición 292, porque migrar no debería castigarse con la voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Ángel Ortuño. Un saludo a Juguete Rabioso y a todos los piratones de Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radios. La mariposa busca el sudor de la flautista. Antes de que supongan que esto es lindo, consideren que en la medida en que el Estado reconozca ese derecho, también pudiera ser un tipo gordo con hipertricosis que compra sus arneses y ropas a domazo en subastas de foros de internet donde su comentario más frecuente es que nuestro conocimiento sobre la autoorganización no ha hecho sino comenzar. Lo que lejos de ganarle elogios y reconocimiento académico, solo le ha merecido insultos y el dictamen de que hay personas marcadas por la naturaleza para jamás reproducirse. Aunque haya quienes le cuentan sobre cómo los excesos en el alcohol, las drogas y el sexo los llevaron a descubrir a Jesucristo y luego se desató contra ellos una persecución religiosa a la que han sobrevivido gracias a que constantemente fingen ser otros, como cuando iban a los cuartos oscuros de las fiestas para intercambiar parejas, pero ahora con el alma tranquila.